vacilón de la mañana. Según un experto, un estudio que realizaron, los niños nos hacen pasar 150 vergüenzas a los padres desde la edad de 3 hasta 14 años. Ay, Katy, ¿qué fue lo que te hizo pasar ese muchacho? Eso fue un domingo de la mañana, yo estaba durmiendo, tocan la puerta, mi hija la abre, y era una pareja de tíos de Jehová. Ah. Que me llamó, mami, a una amiga, que a una amiga. Y cuando ellos dijeron que querían enseñarle la palabra de Dios, yo le dije a ella que yo tenía a alguien que iba a darle estudio bíblico. Ah, y, entonces la señora dijo, pues no hay problema, y se va. Entonces yo me subo arriba a dormir y mi hija agarra y le llama a la señora y le dice, man, come back, my mom is lying. Vacilón de la mañana por Mega 97.9. Buena pa' hacer maldades. Happy 4th of July, baby. Independence Day. Gracias por la sintonía. Jueves clásico. Mami, esto de chulería y besito, livianito, livianito, ay bendito. Espérate,

the Macy's fireworks live, right? Like right there. You know what I mean? O sea, no, lo he visto por televisión, como todo el mundo, pero nunca los he visto ahí, de ahí, ahí, right in front. So, estoy como un niño chiquito. I'm so excited. Porque hoy es la primera vez que, bueno, que si Dios quiere, if everything's good, everything's well, the weather cooperates, pues entonces, aquí mismito en el Hudson River, right in front of the apartment, van a ser los fuegos, right in front of me. So I'm excited. Are you guys excited? Are you excited? I can't hear you. Are you excited? Yeah. This is my girls. Maduro, are you excited? Yeah. No, no, no, I can't hear you. No, no, no. If you don't give me a big yeah, I'm not going outside. You gotta give me a big yeah. 1, 2, 3. Are you excited? Yeah. Ahora sí. Those are my babies. Entonces, vamos a ver the fireworks. And I want to share that moment with you guys. So voy a prender el IG live. I'm going to turn on my Instagram live. So when the fireworks start, go to my IG. All right, bueno. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Mientras te voy preparando la ñapa. Mete para DJ Diego, Luis, mi body boy, Tiny T, Jesús Romero.